Las 7 de la mañana, 59 minutos en la República Argentina. Me dice un amigo, ¿para qué volviste? Para despedirme hasta el lunes. Para eso volví. ¿Qué le va a hacer? Bueno, sí, estuve ausente el lunes y martes. Me agarré un enfriamiento bastante importante el domingo cuando fui a un vuelco ahí sobre Ruta 226 que llovía, diluviaba. Ya estoy viejo, digamos, ¿no? Dos gotas me agarran, me voltean, pero bueno, ahí estamos. Hemos andado mucho al aire libre en estos días, en horarios no habituales, digamos, y ha sido bastante complicado. Pero bueno, se viene el frío, atención. Ya vi en Facebook que una amiga mía prendió un calefactor, está loca. ¿Usted también? Ah, pero ustedes son millonarios. ¿Cómo le va, Male? Buen día, ¿cómo le va? Bien, ¿usted? ¿Cómo bien, anda? Y el de la pieza de los chicos. Pero, una frazada más, pijama, pantufla. Esa es la realidad. Es Male. Viejo. Uno solo. ¿Cuánto falta para que? Y después, a partir de ahí vamos a ir piloteando la factura, ¿no? Claro. Buen día para todos. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿usted? ¿Cómo anda? Bien, bien. Bien. Anoche me decía un amigo, estábamos cenando anoche con el amigo que habitualmente cenamos, los martes, y me dice que tiene miedo con la factura del gas. Y ya está llegando, ¿eh? Sí, sí, pero le tiene miedo, o sea que dice que va. No sé qué va a hacer para calefaccionarse, pero bueno. Y yo creo que lo vamos a tener que ir testeando en la medida que nos vayan llegando, no solamente la factura de gas, sino también las facturas de luz. Claro, pero a ver, ¿cómo hace para testear? A ver, empezó frío ahora, así, ¿prendo o no prendo el calefactor? Bueno, y ponele, lo prendes donde llegó la primera, los va a apagar. Sí, pero de acá a dos meses. Exacto, en pleno invierno. Y no te trae consumo de ahora. Exacto, te está trayendo el consumo del verano. Claro. O sea, dentro de 4 meses más o menos vas a saber cuánto gastaste ahora. Pero es muy interesante chequearle y buscar la factura anterior, digamos. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos el consumo de verano del año pasado con el mismo consumo del verano de ahora, la factura que están llegando ahora... Te quieres matar. Sí, en algunos casos la tenés que multiplicar por 2 y en algunos casos por más, casi 3, ¿eh? Claro. Para que te hagas una idea y que se vayan preparando porque están viniendo, las que están llegando en ese sentido. Bueno, fíjate la que pagaste ahora estamos en abril del año pasado. Exacto, y ahí sacamos menos cuenta de lo sí que... Sí, te toca, ¿no? Por ahí te toca el mes que viene. ¿O no vienen todas juntas? No, se despelotó, están tratando de acomodarlo otra vez de vuelta ahora para que lleguen bimestralmente, como era antes, veredas pares por un mes, uh-huh, y veredas impares otro mes, uh-huh, cuando fue el tema de la no facturación, ¿te acordás del amparo? Sí, sí, sí. Bueno, ahí se armó un pequeño descontrol y ahora están tratando de acomodarlo otra vez. Bueno. Bueno, ¿arrancamos? Arrancamos, Argentina... Emprende, emprende. Eso tiene que ver con algo que nosotros habíamos adelantado acá, Jorge, ¿te acordás que habíamos dicho que las cámaras habían votado la ley de emprendedores, que era una ley que el gobierno de Macri quería, ¿sí? Era uno de los caballitos de batalla, esa ley que va a poder abrir, vas a poder abrir una sociedad en 24 horas y automáticamente no solamente vas a tener la autorización de la sociedad, sino también vas a tener el quit y una CBU bancaria, ¿te acordás? Claro, que lo explicamos. Sí, no tiene ni más ni menos que la promulgación de esas leyes que se votaron, de algo que el gobierno y especialmente el presidente quería mucho. Nosotros el lunes hablamos y dábamos a entender a los que nos escuchaban que estuvieran atentos a cosas que iban a pasar entre lunes y martes. Bueno, vamos a hablar un poco de eso. Primer tema, la abultada cosecha de granos se expresa en una creciente entrada de divisas. Nosotros lo dijimos, guarda que el dólar no va a subir. Dijimos eso, difícilmente suba de acá a mitad de año, sino que de acá a mitad de año va a estar tendiendo a estabilizarse o hacia la baja, producto de la entrada todavía de dólares de préstamos que está tomando el gobierno y la entrada de las liquidaciones del agro. Está alcanzando niveles de 120 millones por día de dólares, por supuesto. Por supuesto que esos dólares que entran, la mayoría busca un solo destino, que es el mercado financiero. Claro. ¿Qué es esto? Ganarle con la tasa de interés. Claro. Entonces, la ganancia en pesos está en el momento más atractivo que hay. El problema es que estos inversores entran con el boleto de salida a la mano. Uh-huh. No vienen para quedarse de por vida, para que quede claro. A la primera de cambio se van. Claro. A pesar de la caída del dólar en la plaza de contado, todas las posiciones del mercado dólar futuro han avanzado en alza con negocios moderados y hacia fin de año, que es el número que nosotros venimos siempre testeando, El dólar futuro está cotizando a 17.39 aproximadamente. Recordemos que desde estas columnas nosotros venimos pronosticando, vamos a llamarlo así, no tenemos la bola de cristal ni mucho menos, un dólar alrededor de 18 fin de año. Uh-huh. Así que los mercados, y hace rato que lo venimos diciendo desde el año pasado. Uh-huh. Así que mantenemos las expectativas. Bien. Lo otro que se supo también en el día de ayer es que el INDEC, encabezado por Jorge Todesca, uh-huh, midió una suba de la inflación, como vos lo decías también en los títulos nacionales, claro, del 2,4% mensual en el mes de marzo, lo que acumula un 6,3% en el primer trimestre. Una medición que estuvo en consonancia con la mayoría de las mediciones privadas. Para que nos hagamos una idea, la inflación del Congreso estuvo en el 2,2%, ¿no? Ahora, muy bien, esto es una inflación alta, nosotros también lo habíamos adelantado. No se confíen que marzo va a ser alto y abril va a ser alto. ¿Sí? Difícilmente lo puedan bajar del 2% en el mes de abril. Con esto está quedando muy lejos la pauta inflacionaria que marcó el gobierno del 17%. Uh-huh. Cuando empezamos a mirar dónde se estuvieron las subas, en algunos casos hay subas estacionales, como puede ser el tema de el precio de la ropa por cambio de estación, que subió un 6%, el calzado en 1,5%, con esto el promedio de la indumentaria se fue a 4,8%, alimentos se encarecieron un 3% en promedio, donde adentro de alimentos las verduras subieron un 7,7%, un 5% carnes, un 3% lo que es panificación y cereales, y un 2,5% las bebidas no alcohólicas. El INDEC mantiene su postura de no estimar la variación de los últimos 12 meses, la cual quedará normalizada, como ya también habíamos dicho, a partir de mayo próximo, por ese efecto del apagón estadístico que dispuso en los primeros 5 meses de gobierno, este gobierno del PRO con Jorge Todesca a la cabeza. Uh-huh. En ese sentido, y ya cuando se veía que iba a haber una inflación alta, el martes, como todos los martes, y como los que son oyentes, uh-huh, nosotros venimos diciendo, lean los titulares de los días miércoles a ver cómo anduvo la licitación de las LEVACs, sí, que es la tasa de referencia. Sí. Bueno, el gobierno licitó este martes con resultados diversos, te diría, títulos por un total de 6.000 millones. Lo que más se habla es la suba de la tasa de interés que tuvo, que la llevó de 24.75 a prácticamente un poco más de 25%. ¿Sí? ¿Esto qué hace? Volvemos a repetir, es la tasa de referencia. Esa es la tasa que rige para toda la economía. Con lo cual, ¿qué se espera? Que en estos momentos estén subiendo la tasa de plazos fijos. Claro. ¿Para qué? Para sacar plata de mercado, y al sacar plata del mercado, esa plata no va a consumo, no presiona sobre la inflación. Claro. Evidentemente, con esta postura, tratan de frenar la inflación vía consumo, uh-huh, vía freno al consumo. Pero también lo que pasa cuando vos subís la tasa de interés es que te suben la tasa de los créditos. Uh-huh. Entonces, las empresas invierten menos, al invertir menos, producen menos, y si producen menos, volvemos a lo que decíamos anteriormente. Hay menos oferta de productos en la calle, con lo cual también, de alguna u otra forma, frenás todo lo que sería el tema, o intentás frenar la inflación. Claramente, uno de los sectores mayores perjudicados es el sector industrial, que depende del crédito. Pero no solamente salieron a hablar de la UIA, sino que en los corrillos de algún que otro ministerio ya se hablaba de esto. El más perjudicado con este endurecimiento del programa monetario es indudablemente Francisco Cabrera, el titular de producción, que se queja en forma muy amable de las políticas de tasas en las reuniones de gabinete. Se dice que Cabrera habría admite que priorizando solamente la inflación, la economía va a crecer menos de lo que debería, que con esa política del central, el miedo de Cabrera es que la cabeza de él ruede, porque no tiene demasiados logros para mostrar, digamos, ¿no? Claro. Más cuando ya viene cascoteado con el tema de precio transparente. Claro. Sí, sí, entonces. Sí. Pero lo interesante, Jorge, que no pasó, porque todo el mundo, todas las tapas hoy te hablan de la inflación, y todos te hablan de la suba de las tasas del Banco Central. Pero ayer pasó algo muy interesante que lo tiro en la mesa para que cada uno lo piense. En lo que ayer lanzó el gobierno, ¿sí?, que tuvo, los lanzamientos fueron letes, letras del tesoro en dólares, que tienen menos de un año de duración. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Y dos bonos, uno que vence en el 2025, 2025, y el otro en el 2037. ¿Hasta ahí estamos bien? Uh-huh. Ahora, lo obtenido, los dólares que logró por estas colocaciones fue muy dispar. ¿Por qué? Porque las colocaciones de las letes que vencen a menos de un año, fue muy elevada la demanda, pero muy elevada. Uh-huh. En cambio, cuando miramos lo que logró, los dólares que logró con los bonos que vencen en el 2025 y en el 37, uh-huh, logró menos de la mitad de la plata que esperaban agarrar. Ajá, mirá vos. ¿Y esto qué nos está indicando? Nos está indicando que los inversores, tanto externos como internos, indudablemente están confiando por ahí en la economía argentina financiera, bicicleta financiera, uh-huh, en el corto plazo y no la de largo plazo. Claro. Porque si no compras el bono 25, si no compras el bono 37. Claro. Y ese es el que no compraron y te compraron el que vence en menos de un año. Uh-huh. Entonces, lo tiro para que lo piensen y para hacer un seguimiento de esto, porque el testeo del sistema financiero, del mercado financiero, tiene que ver también con las expectativas de la economía que tienen los primeros, digamos, uh-huh, que se adelantan a todo lo que van a ser los números de inflación y de consumo. Bien. ¿Cómo venimos? Bien. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora también, con este número de inflación, y nosotros algo dijimos acá, no me acuerdo si la semana pasada, algo al respecto, uh-huh, con este índice de inflación que se dio en el mes de marzo, se va a activar la cláusula gatillo establecida por el gobierno de María Eugenia Vidal en la negociación con los salarios estatales. ¿Por qué? Porque en su momento la provincia acordó con los sindicatos un aumento del 18% en cuatro cuotas del 4,5 cada una. Pero además estableció una cláusula de actualización automática para el caso de que en cada uno de los trimestres la inflación superara ese porcentaje. Claro. Y esto es lo que finalmente pasó. Claro. Ni más ni menos. Entre enero y marzo la inflación acumulada, como dijimos recién, fue del 6,3. Mientras que los empleados estatales, policías, penitenciarios, recibieron un aumento del 4,5. De esa forma, hay un 1,8 de diferencia que se tendrían que estar liquidando y acá empieza la discusión. Bueno. El gobierno que te dice, se tiene que liquidar en el mes de abril, entonces vos lo vas a cobrar los primeros días de mayo. Uh-huh. Y de los sindicatos, ¿qué es lo que ya están diciendo? De los sindicatos están diciendo, no, porque la inflación se disparó en marzo, entonces se me lo retroactivo a marzo. Uh-huh. O sea, se viene otra ronda de una discusión muy finita desde lo legal interpretativo de lo que ha sido el acuerdo, uh-huh, con lo cual vamos a ver cómo sigue esto, pero que la cláusula gatillo se disparó. Uh-huh. Pero no solamente eso, porque hay sectores que están perjudicados. Las jubilaciones, las pensiones, la asignación universal apenas volvieron al nivel de el pasado septiembre, cuando todavía te restan 6 meses para el próximo ajuste. O sea, recordemos que por ley las jubilaciones suben 2 meses por año, claro, 2 veces por año, ¿sí? En marzo y en septiembre. Ahora, vos el aumento de marzo ya lo tuviste, y ahora la inflación te sigue golpeando, con lo cual de acá hasta que te venga el nuevo aumento de septiembre, está implicando que vas a cobrar menos, por decirlo de alguna forma. Claro. Si el poder adquisitivo te baja cuando todavía están faltando aumento de gas, todavía están faltando aumento de luz. Evidentemente, evidentemente, y esto nos cansamos de decir y por eso hablamos tanto, tanto, tanto de esto, la inflación sigue siendo el principal problema a resolver en la economía argentina. Sin duda. Y por más que le busquen la vuelta, hoy no se lo están encontrando. Claro. ¿Cómo venimos? Muy bien. Seguimos. El gobierno tiene al sector energético como uno de los modelos a seguir. Esto lo hacen a través de distintos anuncios de inversiones. Recordemos que hay anuncios de inversiones en los distintos sectores de la energía, inclusive la energía sustentable, ¿sí?, o renovable. Hay desembolsos de miles de millones que están esperando que vengan para esta energía renovable y de gas, en especial el gas no convencional, el shale gas que se llama. Sin embargo, esta bonanza no se está trasladando a la producción de petróleo. La producción de petróleo cayó un 6,5% en marzo con respecto a febrero. Y además, coronó un trimestre, diciembre, enero, febrero, de caída. los barriles obtenidos en febrero están en los niveles de producción que tenía la industria petrolera argentina en el año 1991. Ajá. 91. Mirá vos, más de 20 años, ¿eh? 20 años. Más de 20 años. Se produjeron 502.000 barriles de petróleo diarios, unos 35.000 menos que en febrero del 16. Esta caída es la tercera consecutiva, porque ya había caído en enero un 5,4, en diciembre había caído un 7,2, siempre en comparación con el año anterior. Uh-huh. Esta tendencia de declinación fuerte retomada ahora consolida un proceso del que va a ser difícil de salir, y esto va a terminar en algo simple, Jorge. ¿Sabes qué va a terminar? Volvemos a la época que vamos a tener que importar, ¿sí? Nafta, gasoil, petróleo. Claro, claro. ¿Sí? ¿Nos guste o no nos guste? Volvemos a esa época que tanto fue criticada. Uh-huh. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué está el tema de que baja la producción? Porque evidentemente la Argentina, el sector productivo, hoy no es tentador. Con altos costos en pesos y un precio en dólar muy bajo, tienen que subir los precios sí o sí para que sea competitivo en el interior. Uh-huh. Y los tienen frenados los precios de la nafta para que no suba la inflación. Uh-huh. Uh-huh. ¿Sí? Porque si te sube la inflación, es decir, perdón, si te sube la nafta, te suben los precios de todos los demás productos. Uh-huh. Entonces, por ese motivo, eso está haciendo que la producción de petróleo se haya caído a los niveles más bajos de los últimos 25 años. Uh-huh. ¿Cómo venimos? Muy bien. Bueno, la venta de insumos para la construcción aumentó en marzo un 11,2%. Esto es un informe en forma interanual, ¿no? Es parte del informe del índice Construya que nosotros venimos siguiendo. La suba intermensual se debe a la, en algunas cosas que nosotros medimos, es la mayor cantidad de días hábiles de venta que hubo en marzo con respecto a febrero. Vos fijate que en marzo hubo 24 días de trabajo contra 20 de febrero, así como la recomposición de existencias en la cadena comercial. Y por supuesto, el empuje que le está dando a todo el sector de la construcción la obra pública. Uh-huh. Este índice mide la evolución de los volúmenes vendidos en el sector privado de los productos para la construcción que fabrican empresas, pero también en el sector público, por decirlo de alguna forma. Por eso es que, por ejemplo, en el sector público lo que podemos decir es que lo que es pavimento asfáltico, ¿sí? todo lo relacionado con el asfalto es lo que más está subiendo. Bien. Ahora, si nosotros lo medimos por trimestre, uh-huh, el índice Construya, uh-huh, ese mismo índice que te está mostrando un número bueno en marzo, sí, te está diciendo que entre enero, febrero y marzo del 2017 contra enero, febrero y marzo del 2016, se cayó un 1% las ventas de materiales de la construcción. Uh-huh. Es decir, que la construcción podemos decir hoy que está agazapada, está la expectativa, claro, del repunte. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, lo que yo vuelvo a la misma, nosotros somos un sector que dependemos de la construcción como localidad, sí. Ahora, si se me mueve nada más que el sector público, no me alcanza. Claro. No me alcanza. Si lo único que vamos a vender es cemento para hacer hormigón, para hacer asfalto, no me alcanza. Porque tenemos otro sector, como alguna vez lo dijimos en chiste y alguno medio se nos enojó. Nosotros vamos a hacer ruta, pero no le vamos a poner cerámicos a la ruta. Claro. No la vamos a techar con tejas. Exacto. ¿Sí? Entonces necesitamos que... Ah, no sé. ¿Qué te dice, no? A ver si nos sorprenden. Necesitamos que toda la construcción se dispare, no solamente la pública. Que la pública sea el tractorcito, que la pública sea la locomotora, es una cosa. Bien. Sí, pero que después mueva todo. Bien, hay una... Del grupo Construya, hay una nota que vamos a publicar el domingo, lo que se lo estoy anticipando, ya está en borrador en Línea Noticias, que escribe el licenciado Pablo Lara, que es director de Estrateco Consultores, precisamente, y que habla sobre un informe económico, dice obra pública en recuperación, obra privada aún en contracción. Precisamente lo que estábamos hablando. Bueno, le anticipamos la nota el domingo. Y por eso, nosotros volvemos a la misma, nosotros estamos rodeados de sectores que están vinculados con la construcción, pero tanto público como privado. Exactamente. Tendrían que dispararse los dos. Bien. En eso, como bien te decía un amigo que te preguntaba por qué volviste hoy, que vos decías para despedirte, porque nos agarra ahora el fin de semana de Pascua, los alimentos tradicionales de la celebración de la Pascua, ¿cuáles son? Pescado, chocolate, roscas, obviamente adornan todo tipo de vidrieras de la ciudad. Son muchos que van sacando, yo te diría, hasta el día de hoy, ¿cuánto vas a tener que gastar en esta Semana Santa? Uh-huh, y nosotros lo dijimos, si somos precavidos y compramos el pescado mucho tiempo antes, nos va a salir más barato. Uh-huh. Algunos relevamientos están dando valores muy disímiles, con aumentos con respecto al año pasado de entre el 20 y el 50%. Uh-huh. Esto lo chequeamos inclusive con algunas asociaciones de consumidores, que si bien muchas veces nosotros habíamos dicho que era conveniente adelantar las compras de pescados especialmente, ya ahora, ya es medio tarde, vayan pensando precisamente que cuando uno va a hacer las compras de esto, se va a encontrar con que los precios están muy, pero muy por encima de lo que fue el año pasado. Vayan preparando el bolsillo o vaya viendo cuánto restringen las cantidades que compramos. Ayer me tocó estar en una panadería céntrica muy conocida en Olavarría, uh-huh, y se me dio por preguntar cómo venía la venta de huevo de Pascua. Uh-huh. Y la respuesta fue, este año la familia compra nada más que para los nenes. Claro. Bien. Así clarito. Dice, antes llevaban uno para cada uno. Sí. Dice, este año es nada más que para los nenes. ¿Y usted no probó con hacerlo en su casa, no? ¿Eh? ¿Los huevos? Sí. ¿No? ¿Con los chicos no? No. Nosotros este año lo vamos en casa. No. Yo soy salado, no dulce. ¿Eh? En eso que soy salado... Uh-huh. Bueno, ¿sí? Paga huevos Pascua con sal, qué sé yo, con un bizcochito grasa adentro. Pero digo, ¿no probó? Digo, se ahorra unos cuantos, ¿eh? Seguro, no tengo ninguna duda. Se ahorra unos cuantos. No tengo ninguna duda. Pero en ese contexto, porque ¿cuándo hay que comer pescado? El viernes. ¿Y el resto? ¿Qué comemos? Asado. Exacto. La producción de carne bovina en la Argentina, no somos carnívoros para nada nosotros, trepó un 5,3 año contra año, medido marzo, ¿sí? Creció a cerca de 246.000 toneladas, a la par de un crecimiento de la faena de animales y a la par del crecimiento de las hembras enviadas al matadero, Jorge. Mira vos. Esto lo dijo SICRA, que es la Cámara de la Industria de Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina. Lo dijo en su informe mensual, que el número de ejemplares faenados en el tercer mes del año subió un 6,4% contra el mismo mes que el año pasado, alrededor de un millón, un poco más de un millón de cabezas. Uh-huh. Pero lo preocupante es que nuevamente la de faenas de hembras aumentó en mayor medida que la faena de machos, uh-huh, y ya la participación de las hembras está en torno al 43%. Uh-huh. Por lo tanto, estas estadísticas no nos permiten concluir que el proceso de recomposición de cabeza que se había iniciado en marzo del 2015 ya terminó, ajá, ¿sí? O que va a seguir. Bien. Porque es todo lo contrario, ¿sí? Si se está matando las hembras. Las hembras son la variable de ajuste que sostiene el incremento de las cabezas de ganado que hay en el campo. Porque mirar la tasa de faena es vital para la conservación, mínimo conservación, de las cabezas que están en el campo, uh-huh, y esto es muy vigilado por el sector cárnico. ¿Por qué? Porque si faltan cabezas, obviamente el precio va a subir. Uh-huh. ¿Sí? A su vez, informó SICRA que entre enero y marzo el consumo promedio de carne en la Argentina fue de 58,5 kilogramos por habitante por año, lo que es un 3,5 por encima del mismo periodo que el año pasado, es decir que comimos un poquito más de carne en el mes de marzo que en los meses anteriores. Bien. ¿Cómo abrimos? Bien. Muy bien. Bien. Un estudio del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, ICPSI, que se llama, refleja que el 92% de los beneficiarios de planes sociales y jubilados... ¿Me permite un segundo? Sí. Me permite un segundo. Mire, me acaba de mandar Isabel, una querida amiga, un mensaje a través del WhatsApp. Alrededor de las 5 de la mañana de hoy estacionó un micro del Ministerio de Seguridad de Presidencia de la Nación, que tiene el número 15, y todavía está en marcha frente a la casa de ella, en Isabel en Belgrano, casi Pringles. Digo, si por ahí los muchachos del colectivo están escuchando, apáguenlo. Hace 3 horas y media que el colectivo está en marcha, imagínate, ¿no? Lindo para dormir, en la puerta, ¿no? De casa, sí. En la puerta de casa. Lindo para total, dormir. Muchachos, el gasoil lo paga Juan Pueblo, ¿no? Sí, hace 3 horas y media el colectivo prendido. Discúlpeme, Gabriel. No, está bien. Además el olorcito, ¿no? Que te entra a casa con el... Bueno, pero eso tiene que ver que a veces cuando nosotros, y nos critican, cuando nosotros estamos hablando de que el gobierno tiene un rojo y que el rojo significa que va a tener a hacer ajuste, y muchos se asustan de la palabra ajuste, uh-huh, nosotros cuando hablamos de ajuste no nos estamos refiriendo a despedir gente o parar todo lo que sea gasto, sino eficientizar el gasto. Uh-huh. Si vos gastás mejor, independientemente, automáticamente pasás a gastar menos. Uh-huh. Entonces, tener 3 horas un micro prendido, por más que estés durmiendo adentro para que estés más calentito, me parece que no, muchacho. Claro, muchacho. 3 horas y media, a las 5 de la mañana llega el colectivo. Dejate joder, me parece que no. Dejate joder. Juan Pueblo lo paga total. Exacto. Micro del Ministerio de Seguridad, Presidencia de la Nación, ahí en Belgrano y Pringles. Digo, por si por ahí los muchachos están calentitos dentro del colectivo y escuchando la radio, justo apretaron el botón de 89.5 y están escuchando, Dale. Vamos. Hablábamos de este informe que hizo el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, que dice que el 92% de los beneficiarios de planes sociales y jubilados tienen tarjeta de débito. Escucha esto, Jorge, ¿Estamos? El 92% de los jubilados tienen tarjeta de débito. Con esto te permite acceder a la devolución del 15% del IVA que puso este gobierno cuando eliminó la devolución del 5 para todos los argentinos, pero le dejó el 15 nada más para a los jubilados. Pero ¿sabes qué dice el mismo informe? Solo el 17% de los jubilados se abastecen en un lugar donde tienen Postnet. Clarito, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente los comercios son reacios en algunos casos a aceptar los medios electrónicos de pago, ¿sí? Sino que también el tema es el propio jubilado, también es reacio muchas veces a aceptarlo y por eso seguimos viendo la cola de jubilado que hay para cobrar en efectivo. A su vez, el informe dice, y escucha esto, 3 de cada 4 comercios de la provincia no tiene Postnet. 3 de cada 4. Sí, sí, sí. Esta encuesta se realizó en febrero, se hizo en la provincia de Buenos Aires, y asegura que el 80% de los que le reciben jubilaciones y pensiones del Estado continúan comprando sus alimentos en efectivo. Uh-huh. En efectivo. Y solo el 52% hace alguna que otra compra con la tarjeta de débito. Con lo cual, ¿qué queremos decir con esto? Si bien la medida estaba buena, si bien la medida estaba para bancarizar, si bien la medida estaba para que tengas los jubilados y aquellos que cobran planes sociales tengan un peso más en el bolsillo, nosotros de un primer momento fuimos muy críticos de esto, porque decíamos, muchachos, esto en la calle no va a andar. Claro. Porque si esto hubiera andado en la calle, nos tendríamos que haber dejado de ver la cola de jubilados en los bancos para que se hagan las 10 de la mañana para poder entrar y cobrar. Claro. Directamente, primer tema. Y segundo, como bien lo dice este informe, directamente, ¿sí?, muchos de los comercios no tienen Postnet en la República Argentina. Bien. Gabriel, ¿le quedó algo más en el tintero? Nada más, Jorge. Nada más. Bueno, le mando un abrazo grande. Muchas gracias, Gabriel, Buen fin de semana. Nos vemos el día lunes, Jorge. ¿Va a ser algo a la parrilla, pescadito a la parrilla, el viernes o algo, no? Ya lo tenemos en el freezer, sí. Ah, ¿qué tiene? A ver si voy a su casa o no voy. Una trucha. ¿Una trucha? Y para mí, que te invitás, ¿no? ¿Una sola? Y para mí, grande, traída del sur. Pues sí, ¿dónde va a ser? Bueno. De Colonia San Miguel. Pero digo, ¿una sola? ¿Y los chicos qué? Y me regalaron una, ¿qué cree que haga? Bueno, qué lindo. Sí, pero el chico no le da de comer eso ni por casualidad, Jorge. ¿En serio? No. Pues, los chicos son muy tradicionales. Los míos parecen hijos de gato. La merluza y a gata. Y a gata. Bueno, nos vemos el lunes, Gabriel. Gracias. Nos vemos el lunes, Jorge. Gracias. La columna económica del contador Gabriel Esmale, que estará arriba de la página de Línea Noticias, y el contador me manda el listado de temas. Sí, obviamente. No. Así de sencillo. Bien, en un ratito continuamos.